Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto homenaje a la activista cultural portovejense Juana Caicedo Selinger, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, se presentará el próximo 16 de enero a las 20 horas en las instalaciones de esa institución. Con la presentación de la agrupación musical Levosi, esa institución rendirá un homenaje a la activista cultural y economista Juana Caicedo por su destacada labor profesional y de servicio a la promoción cultural, que las ha cumplido por más de 30 años en la ciudad de Nueva York. Internacionales. Caracas. La convocatoria al concurso nacional de dramaturgia César Refijo de Venezuela continúa abierta hasta el próximo 31 de marzo. La idea del concurso, que otorga el premio Apacuana de Dramaturgia Nacional, es promover la escritura de obras para niños y adultos sobre las líneas temáticas que Rengifo resaltaba en sus piezas, como la indigenista, lo histórico, la transpoblación del campo y la ciudad y la realidad social. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.